In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Introibo altare Dei, ad Deum qui latifica juventutim meam. Judicami Deus et discerne causam meam de gente non santa. A fumineque in doloso irremis, quia tu es Deus fructus mea, quare me repulisse et quare disi sincero, dona flicit me inimicus. Emitem lucem tuam et veritatem tuam, ixa me reduxerum, et usilon in montem santum tuum, et in tabernacula tuam, et introibo altare Dei, ad Deum qui latifica juventutim meam. Confitevor divi in citra Deus et Deus meus, quare dicis es anima mea, e quare conturbas me. Esper in Deo, coronado confitevor fili, salutare vultus mei et Deus meus. Gloria Patri et Filio et Spiritus Sancto, sicut erat in principio, nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Introibo altare Dei, ad Deum qui latifica juventutim meam. Adiutorum nostrum in nomine Domini, qui feci caelum et terram. Confitur Deo omnipotenti, Beata Maria semper Virgini, Beato Michaeli Arcangelo, Beate Gioanne Battiste, Santis Apostolis Petrus Paulo Omnibus Sanctis et Vobis Fratis, quia peccavi nivi connotatione verbo et opere, mia culpa, mia culpa, mia maxima culpa, ite precor Beata Maria semper Virginim, Beato Michael Arcangelo, Beate Gioanne Battista, Santus Apostolus Petrus Paulo Omnes Sanctus et Vos Fratis, ora pro me ad Dominum Deo nostrum. Misericator Tui, Omnipotens Deus, et dimissis peccatis tuis, peducat te ad vitam aeternam. Amen. Confitur Deo Omnipotenti, Beate Maria semper Virgini, Beato Michael Arcangelo, Beate Gioanne Battiste, Santis Apostolis Petrus Paulo Omnibus Sanctis et Ibi Pater, quia peccavi nivis connotatione verbo et opere, mia culpa, mia culpa, mia maxima culpa, ite precor Beata Maria semper Virginim, Beato Michael Arcangelo, Beate Gioanne Battista, Santus Apostolus Petrus Paulo Omnes Sanctus et Pater, orare pro me ad Dominum Deum nostrum. Misericator vestri omnipotens Deus, et dimissis peccatis vestris peducat vos a vitam aeternam. Amen. Indulgentia in absolutione et remissionem peccatorum nostrum tiba nobis omnipotens, et misericordes Dominus. Amen. Deus tu conversus vivifica nos, et ples tu aleta vitor in te. Ostende nobis Domine misericordiam tuam, et salutarem tuum da nobis. Domine, exaudem orationem meam, et clamor meus a te veniat. Dominus obiscum, et cum spiritu tuo oremus. Aufera nobis quesumus in Domine, iniquitatis nostras, ut a sanctam sanctorum purus meramentibus introire, per Christum Dominum nostrum. Amen. Oramus te, Domine, per meritam sanctorum tuorum, corum reliquia exunit omnium sanctorum, tu dedigneris omnia peccata mea. Amen. Cibabit eos ex adipe frumenti, alleluia, et de petra mele saturabit eos, alleluia, alleluia. Exultate Deo, adjutore nostro, jubilate Deo, Iacov. Gloria Patri et Filio et Spiritus Sancto, sic ut erat in principio, nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Cibi habet eos est adipe frumenti, alleluia, et de petra mele saturavit eos, alleluia, alleluia. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Christe eleison, Christe eleison, Christe eleison. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Gloria in excelsis Deo et in terra pax omnibus bonae voluntatis. Laudamus te, benedicimus te, adoramus te, glorificamus te. Gracias agimus ibi proter magnam gloriam tuam. Domine Deus era celestis, Deus Pater omnipotens, Domine Filii unigenite Jesu Christe, Domine Deus agnus Dei filius patris, qui tollis peccata mundi miserere nobis, qui tollis peccata mundi suscipete peccatione nostram, qui sedes ad esteram patris miserere nobis, conan tu solus santus, tu solus dominus, tu solus altissimo Gesù Cristo, con Santo Spirito, in gloria dei patris. Amen. Dominus obiscum, lascun Spiritu tuo, oremus. Deus qui apostolis tuis santum dedisti spiritum, concede plevi tue pie, petitiones effectum, ut quibus edisti fiden largiaris et pacem, per mundo nostro, Jesu Christo, Filium Tuum, qui te convivit in et Spiritu Sancti Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Lettura de los Hechos de los Apóstoles. Al día siguiente, levantándose, partió con ellos, y algunos de los hermanos de Joppe fueron con él. Y al día siguiente, entró en Cesarea. Cornelio estaba aguardándolos, habiendo convocado a sus parientes y a los amigos íntimos. Y en el momento en que entraba Pedro, saliendo a su encuentro Cornelio, cayendo a sus pies, le adoró. Mas Pedro le levantó, diciendo, «Levántate, también yo mismo soy hombre». Y conversando con él, entró y se encuentra con los que había concurrido, que eran muchos, y les dijo, «Vosotros sabéis cómo es abominación para un hombre judío juntarse o acercarse a un extranjero, pero a mí me enseñó Dios a no llamar profano o impuro a ningún hombre, por lo cual sin replicar palabra viene al ser llamado. Pregunto, pues, ¿por qué motivo me mandasteis llamar?» Y Cornelio dijo, «Hace 4 días ahora estaba yo a la hora nona, haciendo oración en mi casa, cuando de pronto se presentó delante de mí un varón con vestidura refulgente y dice, Cornelio, fue escuchada tu oración y tus limosnas fueron recordadas en el acatamiento de Dios. Manda pues recado a Joppe y haz llamada a Simón, que se apellida Pedro. Ese se hospeda en casa de Simón, curtidor, a la orilla del mar. Al punto, pues, te mandé recado y tú hiciste bien en venir acá. Así que ahora todos nosotros, en la presencia de Dios, estamos aquí dispuestos a escuchar todo lo que te ha sido ordenado por el Señor». Y desplegando Pedro sus labios, dijo, «A la verdad, entiendo ahora que no es Dios aceptador de personas, sino que en toda nación el que le teme y obra justicia le es acepto. La palabra que envió a los hijos de Israel anunciando la buena nueva de la paz por medio de Jesucristo. Ese es el Señor universal. Vosotros conocéis la palabra esparcida por toda la Judea, comenzando por la Galilea después del bautismo que Juan predicó. A Jesús el de Nazaret, como le ungió Dios con Espíritu Santo y poder, el cual discurrió por todas partes, derramando bienes y sanando a todos los tirados por el diablo, puesto que Dios estaba con él. y nosotros somos testigos de todo cuanto obró, tanto en el país de los judíos como en Jerusalén, a quien llegaron a matar colgándole de un madero. A este Dios resucitó al tercer día e hizo la gracia de que se manifestase visiblemente no a todo el pueblo, sino a los testigos de antemano elegidos por Dios, a nosotros que con él comimos y vivimos después de haber él resucitado de entre los muertos. Y nos ordenó predicar al pueblo y testificar que él es el constituido por Dios, juez de vivos y muertos. A este rinden testimonio todos los profetas, anunciando que por su nombre recibe remisión de los pecados todo el que cree en él. Estando don Pedro hablando estas palabras, cayó el Espíritu Santo sobre todos los que oían la palabra, y se asombraron los fieles de la circuncisión, cuantos habían venido con Pedro, de que aún sobre los gentiles hubiera sido derramado el don del Espíritu Santo, porque les oían hablar en lenguas y engrandecer a Dios. Entonces intervino Pedro diciendo: ¿Tiene acaso alguno derecho de impedir el acceso al agua para que no sean bautizados estos que recibieron el Espíritu Santo lo mismo que nosotros? Y dio orden que fueran bautizados en el nombre de Jesucristo. Entonces le rogaron que se quedase allí algunos días. Palabra del Dios. Aleluya, aleluya, lo que van torvaris linguis, apostoli maniera tei, aleluya. Veni Sancti Spiritu, repletorum corda fidelium, et tu amoris in eis ingen accendem. Veni Sancti Spiritu, et emite il celitus luces tue radium. Veni Pater Pauperem, veni Dator Munerum, veni Lumen Cordium. Consolator optime, dulcis hospes, anima dulci refrigerium. In labore requis, in esto temperis, in fleti solatium. O lus beatissima, replicordes intima tuorum fidelium. Sine tuo numine, nile es in homine, nile es in oxium. Lava quotes horridon, riga quotes aridon, sana quotes sacium. Flete quotes rigidum, fuevos, frigidum redicotes in devium, datus fidelibus in te confidentibus sacrum centenarium, da virtutis meritum, da salutis exitum, da perenne caudium. Amen. Alleluia. Munda cor meum, acclave me omnipotens Deus, qui labeat Isaia propheta calculo mundasse ignito, et ame tua grata miseratione dignare mundare, Un santo evangelio un tuo indigno van annunciare, per Cristo un domino nostro, amen. Jove domine benedicere, domine sit in cor mio et in labis meis, ut dignes competenter annuncien evangelio un sun, amen. Dominus obiscum, et cum spiritu tuo. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Había un hombre de la secta de los fariseos llamado Nicodemo, magistrado de los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que vienes de parte de Dios como maestro, porque nadie puede hacer esas señales que tú haces si Dios no está con él. Respondió Jesús y le dijo: en verdad te digo, si uno no fuere engendrado de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Le dice Nicodemo: ¿Cómo puede un hombre nacer si ya es viejo? ¿Acaso puede entrar segunda vez en el seno de su madre y nacer? Respondió Jesús: en verdad te digo, quien no naciere de agua y espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que nace de la carne, carne es, y lo que nace del espíritu es. No te maravilles de que te haya dicho: es necesario que me nazcáis de nuevo. El aire sopla donde quiere y oye su voz, y no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo el que ha nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y dijo: ¿Cómo puede ser eso? Respondió Jesús y dijo: Tú eres el maestro de Israel y esto no sabes. En verdad te digo que lo que sabemos, esto hablamos, y lo que hemos visto, esto testificamos, y nuestro testimonio no lo aceptáis. Si cuando os he dicho cosas terrenas no me creéis, ¿cómo vais a creer si os dijere cosas celestiales? Y nadie ha subido al cielo si no es el que ha bajado del cielo, el Hijo del Hombre. Y como Moisés puso en alto la serpiente en el desierto, así es necesario que sea puesto en alto el Hijo del Hombre, para que todo el que crea en él alcance la vida eterna. Porque así amó Dios al mundo, que entregó a su Hijo unigénito, a fin de que todo el que crea en él no perezca, sino que tenga la vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Quien cree en él no es juzgado. Quien no cree ya está juzgado, porque no creyó en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Palabra del Señor. Y se asombraron los fieles de la circuncisión, cuantos habían venido con Pedro, de que aún sobre los gentiles hubiera sido derramado el don del Espíritu Santo. Los gentiles, en su pecado, en su vida de pecado, reciben el Espíritu Santo. No reciben la gracia de la conversión, sino el Espíritu Santo. Una es la gracia de la conversión, otra es el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo les mueve a hablar en lenguas y a engrandecer a Dios. A los gentiles, a los que están en su pecado, en su estado de pecado, les mueve a engrandecer a Dios y a hablar en lenguas. La moción del Espíritu. El don del Espíritu, que es diferente a la conversión, al arrepentimiento, a la expiación del pecado. Los hombres comienzan a expiar su pecado cuando entienden su pecado, cuando lo ven como una ofensa a Dios, y entonces comienza una vida de expiación, de lucha contra el pecado y de reparación, reparar las obras malas que se ha hecho por el pecado, que es la vida propia de la penitencia. Pero los gentiles están en su pecado, y en el pecado no pueden hacer vida de penitencia. Para llegar a ese estado de penitencia, primero es el Espíritu, no la gracia de conversión. La gracia de la conversión me ayuda a entrar en la vida de penitencia. Y esa gracia de conversión no se hace sin haber sido bautizado, porque como hemos leído en Juan, Jesús le dice a Nicodemo, si uno no fuere engendrado de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Quien no naciere de agua y espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Primero es recibir el bautismo. Y para recibir el bautismo hace falta el Espíritu Santo, no la gracia de conversión. Es el Espíritu el que mueve al hombre. ¿A qué le mueves? A ser un hijo de Dios. A pasar de ser un hijo de hombres transformarse de un hijo de hombre a hijo de Dios. Así que primero es el Espíritu que mueve al hombre pecador que está en su pecado, rodeado de su pecado, le mueve no a la conversión, le mueve a hacer obras grandiosas como es hablar en lenguas y engrandecer a Dios, alabar a Dios, adorar a Dios. Cuando el hombre comienza a adorar a Dios, aunque sea en su pecado, movido por el Espíritu, porque hay muchos que adoran a Dios movidos por el espíritu del demonio, adoran a su Dios. Cuando el hombre movido por el Espíritu Santo comienza a adorar a Dios, engrandecer a Dios, hablar en lenguas, entonces el hombre es movido a ser hijo de Dios. Y lo que hay que hacer primero es bautizar, dar el bautismo. ¿Qué es el bautismo? Es un poder, el poder de ser hijo de Dios. Por eso dice San Juan, a los que creen en su nombre, en el nombre de Jesús, les dio poder de ser hijo de Dios. El bautismo en primer lugar es un carisma, el poder. El carisma es siempre un poder. El poder de ser hijo de Dios, de pasar a ser hijo de hombre, hombre viejo, a pasar a ser hijo de Dios, hombre nuevo. Esto es el bautismo en su inicio. Después, una vez recibido el bautismo, está la gracia del bautismo que hace caminar al hombre hacia la unión con Dios. Esta unión con Dios no se puede hacer sin la gracia de la conversión. Y entonces primero el hombre se fija en su pecado, en su nada, en su miseria, y empieza a batallar contra su pecado, a expiar su pecado, a hacer penitencia, para poder alcanzar esa unión con Dios. Así que primero es dar a los hombres el Espíritu. Y para eso se predica, para que los hombres reciban el Espíritu, no para que se conviertan. La gracia de la conversión viene después, cuando han sido movidos por el Espíritu. Primero el Espíritu mueve al hombre hacia Dios. Por eso la adoración a Dios, engrandecer a Dios, hablar en lenguas, en las lenguas del Espíritu, lenguas misteriosas para la cabeza del hombre, lenguas espirituales, que el don de lenguas es una oración, la oración que hace el alma a Dios. Es muy poco lo que se comprende cómo actúa Dios en las almas, en los hombres, en la gente pecadora. No vayas a la gente pecadora a dar muchas razones. ¿Cuál fue la predicación de Pedro? Fue muy sencilla. Fue, como dice San Pablo, la necedad de la predicación. Habló de Jesús en términos generales. Predicó que Jesús es Dios y con eso basta. Habló de Dios y habló del pecado en términos generales, sin meterse en profundidades, porque no hace falta, cuando se predica, meterse en profundidades ni filosóficas ni teológicas. Hay que predicar movidos por el Espíritu, hablando solamente aquello que quiere el Espíritu, porque el Espíritu sabe lo que cada alma necesita en cada momento. El bautismo es, en primer lugar, un poder, el poder de ser hijo de Dios. Hemos nacido como hijos de los hombres, como hijo de hombres. No hemos nacido por generación como hijo de Dios y por tanto hemos nacido apartados de Dios, ignorantes de Dios, impedidos para buscar la vida espiritual y la vida divina. Para que el hombre vuelva a Dios, primero se necesita el Espíritu. Y el poder que da el Espíritu para que el hombre se transforme, sea transformado en Dios. Ese poder es el bautismo. A los que creen en su nombre, a los que creen en la palabra del pensamiento del Padre, a los que creen en las Sagradas Escrituras, a los que tienen fe divina, no a los que tienen fe humana, fe divina, creer en Dios. Creer en Dios poniendo tu cabecita en el suelo, machacando toda idea humana, porque ninguna idea humana, la que nace en el cerebro, te da poder para creer. Crees en la palabra de Dios, en la idea divina, en la idea que nace fuera de tu cerebro humano. Eso es la fe divina. Y la gente solamente tiene fe humana. Cree en sus palabras, en sus ideas, en su lenguaje, en sus ciencias, en sus filosofías, en sus teologías. Y ahí se queda y después dice que cree en Dios y cree en Dios a su manera humana. Debes creer en Dios poniendo tu cabezota en el suelo, para poder agarrarte a lo que Dios te habla, a lo que Dios te revela, para poder entrar en la mente de Cristo, para poder entender la vida desde Dios, no desde tu cabezota. El bautismo es un poder a los que creen en su nombre, a los que creen en la palabra. Les dio poder de ser hijos de Dios, de pasar a ser hijo de hombre a ser hijo de Dios. Les dio poder. Tú naces como hijo de hombres, piensas como los hombres, obras como los hombres, vives como los hombres, planificas tu vida como todo hombre, con su cabezota, con sus ideas, con su lenguaje, con sus leyes. El Hijo de Dios planifica su vida según las leyes de Dios, las ideas de Dios, la vida de Dios. No le interesa las leyes de los hombres, las ideas de los hombres, el lenguaje de los hombres, ni la cultura, ni la sociedad que los hombres obran, mueven y construyen. El Hijo de Dios está llamado a la unión con Dios. No está llamado a la unión con los hombres, a formar una sociedad de hombres, una cultura de hombres, una economía de hombres, a una iglesia de hombres. A eso no le interesa el Hijo de Dios. El Hijo de Dios le interesa la iglesia de Dios, la cultura que viene de Dios, la economía que viene de Dios, la sociedad que viene de Dios. Por eso, una vez que se tiene el poder de ser hijo de Dios, el carisma, comienza la gracia del bautismo, que es caminar para hacer crecer, hacer desarrollar ese ser hijo de Dios. Y por tanto ahí comienza la gracia de la conversión, la oración verdadera en espíritu y en verdad, la penitencia, la expiación del pecado y por tanto una vida llena de santidad, una vida de práctica de las virtudes cristianas, fe, esperanza y caridad, para poder conseguir el objetivo de ser hijo de Dios, la unión con Dios. Estás bautizado para unirte a Dios, para alcanzar esa unión que se hace en el amor y en la justicia. No se hace en la misericordia. Para llegar a la unión con Dios hace falta el amor. Y por eso la vida consiste en trabajar en este amor, que es lo dificultoso en esta vida. Credo in un Deum Pater omnipotente, factor in cieli et terra, visibilium omnium invisibilium, et unum Domino Jesu Christo, Filium Dei unitum, et es Pater natum ante omnia saecula, Deum de Deo lumen de lumine, Deo vero de Deo vero, tenitum non factum consustantialem Patri, perque omnia facta sum, qui pro ter nostrum es et pro ter nostra in salutem decedent de celis, et incarnatus es de Spiritus Sancto es Maria Virgine, et homo factum es, crucifixus esseam pro nobis sub Pontius Pilato passus, et sepultus es, resurrexit tertia dies secundum scripturas, et ascendit in cielo, sedet ad esseram Patris, et titulum enterum est cum gloria judica vivos et mortus, cum in infinis, et in Spiritu Sanctum Domino te vivificantem, qui est Pater Filio che procedit, qui cum Pater Filio simul adorator et cum glorificator, collocutus est per prophetas, et unam sanctam catholicam et apostolicam ecclesiam, confitur nunc baptismam in remissionem peccatorum, et expecto resurrectionem mortuorum in vita venturi saeculi. Amen. Dominus obiscum, est cum spiritu tuo, oremus. Intonit de cielo Dominus, et altissimus dedit vocem suam, et apparuerunt fontes aquarum. Alleluia. Sucipe, Sancte Pater, omnipotens aeterna Deus, ac immaculata nostian, quam egum dignus famulus tus, offerotivite omnium vivo et vero, pro innumerabilis peccatis et offensionibus, et negligentibus meis, et pro omnibus circumstantibus, et pro omnibus fidelibus Christianis, vives atque defuntis, ut mirtilis proficia salutin, in vitam aeternam. Amen. Deus qui manes substantiam dignitater mirabiliter condidisti, et mirabilius reformasti, andanubis purius sacro te vinim mysterium, eius simpatis esse consortes, qui humanitatis in nostri fier dignatus es partices in Jesus Christus, Filius Tus, Dominus Noster, qui te convivit in arte Spiritus Sancti Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Offerimus tibi, Domine, calicem salutare suante precantes clemensiam, ut in conspectu divine majestatis tue, pro nos adotius mundi in saluti, cum odore suate te accendat. Amen. In spiritu humilitatis et in animo contrito, sempre a te, Domine, esse fia sacrificio nostrum in conspectu tuo die, ut placet tibi in Domine Deus. Veni sanctificator omnipotens aeterno Deus, et benedic hoc sacrificium tuum sanctum nomine preparatum. Lavavo inter innocentes manus meas, et circumdavo altare tuum, Domine, Dom vocem laudes et in universa mirabilia tua. Domine delexi decorum domus tue, e loco in habitatione est gloria tue. Ne perdas cum impis Deus anima mia, et cum viri sanguine vita mia. In corum malibus iniquitatis sum, destira orum repetaes munedibus. Ego a te innocentia mia in Christus sum, redime me et miserere meis. Pes meus est et in directo, in ecclesias benedicante in Domine. Gloria Patri et Filio et Spiritu Santo, sicut erat in principio, nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Succipe sana Trinitas, ac oblatione in quanti vi offerimus, o memoriam passionis et resurrectionis, tangere Jesu Christi in Domini nostri, et nunc beate Maria semper Virginis, et beate Iones Baptisti, et Santorum Apostolorum Petrus Pauli et Istorne Tonium Santorum, utilis proficia ad honorem, nove satana salutem, et li pro nobis intercedetur in celis, quae memoria animus in terris, per omnem Christum Dominum nostrum. Amen. Orate, frates, ut meum avessero un sacrificio inaccettabile fia put eum Pater omnipotente, succipia Dominus sacrificium de manibus tuis, as laudat et gloria in nomine suis, ad et quae conosce tuis que ecclesiae sui sancti. Amen. Propitio Domine quesmus sacrum donas sanctifica et hostia spiritualis oblatione succeta nometismus hostivi per ficimunus eternum, per uno nostro Jesu Christo, Filium Tuum, qui te convite in altri Spiritus Sancti Deus per ogni secula, seculorum. Amen. Dominus obiscum, cum spiritu tuo, sur sum corda, avemus ad Dominum, gratias agamus Domino Deo nostro, dignum et justum es. Vere dignum et justum es, et cum es salutare nostri vi sempre, et ubique gratias adere. Domine Sancte Pater, omnipotens et carne Deus, per Christum Dominum nostrum, qui accende super omnes celus, sedensque ad desserant tuam, promissum Spiritus Sanctum in filius adoptionis effudit, qua propter profusis caudis totus in orbe terrarum, mundus exultat sed supernam virtutes, atque angelitae potestates inno gloria tua continuus sine fine dicentis. Sanctus, Sanctus, Sanctus, Dominus Deus Sabaoth, plenis sunt caeli et terra gloria tua, Hosanna in excelsis, benedictus qui venit in nomine Domini, Hosanna in excelsis. Legitur clementissime Pater, per Jesu Christo, Filium Tuum, Dominum nostrum, supplicer rogamus ac petimus, ut accepta avias et benedicas, ec dona, ec munera, et sancta sacrificia elevata. In primis quae tibi offerimus, pro ecclesia tua santa catholica, quam pacificare, custodire, adunare, redigneris toto orbe terrarum, una cum famulo tuo Papa nostro, Benedicto XVI, et desiderio nostro, et omnibus ortodoxis, aut catholice, et apostolice fide cultoribus. Memento Domini, famorum, famorumque tuarum. Et unio circunstantium corum tibi fidis conita esse nota devotium, pro quibus tibi offerimus, vel que tibi offerum hoc sacrificium laudes, pro se suisci omnibus, pro remissione animarum suarum, pro spe salutis et in comunitate sue, tibi credum vota sua eterno Deo, vivo et verum. Comunicantes et tia in sacratissimi uci pentecoste celebrantes, quae Spiritus Sanctus apostolis in numeres linguis apparuit, sed memoriam venerantes in primis gloria semper Virginis Mariae, genitricis Dei et Domine nostri Jesu Christi, sed veaturum apostolicam martyrum tuorum, Petrus Pauli, Andrei, Jacobi, Ioannis, Tomei, Jacobi, Filippi, Bartolomei, Mattei, Simonis et Taddei, Lini, Cleti, Clementi, Sisti, Corneli, Cipriani, Lorenze Christogoni Joannis et Pauli Cosme et Damiani, et omnium santorum tuorum, quorum meritis et precibus e concedas, ut in omnibus protectiones tuum in amor auxilio, per undem Christum Dominum nostrum. Amen. Ancillitur oblationem sepultutis in nostre, sed et conte familiae tue quesumus, quae tibi offerimus pro is quoque, quos renerum dinatus es es aqua et Spiritus Santo, tribus eis remissionem omnium peccatorum, quesumus Domine placatus accipias, diesque nosus in tua pace disponas, atque affertor nata nationem nos eripi, et in electorum turum jubas grega numerare, per Christum Dominum nostrum. Amen. Ancillitur oblationem sepultutis in nostre, sed et conte familiae tue quesumus in Domine, o placatus accipias, diesque nosus in tua pace disponas, atque affertorna da nationem nos eripi, et in electorum turum jubas grega numerare, per Christum Dominum nostrum. Amen. Con oblationem tu Deus in omnibus quesumus benedictam, ascriptam, honratam, razonabile acceptabilenque facile digneris, un nobis corpus e sanguinis fiat delectissimi fili tui, Domine nostri Gesu Christi. Qui pride quam pater et tur, accepi panem in santa, sacramentales manus suas, et levatis oculis in cielo ad Deum Patrem suo omnipotente, Tibi gratias sagens benedixi, fredit, deditque discipulis suis dicens, accipite, et manducate es oconnes. Hoc est enim corpus meum. Simili modo, pus quam cenatum est, accipes et tum plecarum calicem in sancta sacramentales manus suas, et tibi gratias sagens benedixi, deditque discipulis suis dicens, accipite et vivite seo omnes. Hic est enim calis sanguinis mei, nova et nova testamenti mysterium fidei, qui pobis et promultis effundetur in remissionem peccatorum. Ic ut usquem feceritis in memoriam facetis. Unde et mores in Domine nos servitues et del ples tua santa, ius Christi fili tui in Domine nostri, tambiate passiones in ec notat inferis resurrectionis, sed et in cielo gloriosa ascensiones, offerimus plecare majestatis tui et tuis donis agdatis, ostiam puran, ostiam santan, ostiam immaculatam, panem santum vita eterna et calicem salutis perpetua. Suba que papixu ac sereno vulto res picile digneris, et accepta vere, sicut accepta vere dignatus es, munera puliti justi abel. Et sacrificium patriarca nostri abrae, et coltivi otli sumus sacerdotus tuus Melchisedec, santo sacrificio in immaculata nostia. Supplices te rogamus omnipotens Deus, sub ec perferri per manus sancti angeli tui, in sublime altare tuum, in conspetu divine majestatis tue, ut quodco es ac altaris in participationis sacrosanto fili tui, corpus et sanguinis unserimus, omni benedictionem celesti et gratia repleamur, per undem Christum Dominum nostrum. Amen. Memento esiam Domine, famorum famorum que tuarum, qui nos preserum cum signo fide, et dormimum in sonno pacis. Isis Domine donibus in Christo cocentibus locum refrigeri, lucis et pacis in de precamor, per undem Christum Dominum nostrum. Amen. Noves coque peccatoribus familis tuis, de multitudine miserationem torum esperantibus, parte nali quam sete tonae tigneris, con tuis santis apostolos et martiribus, con Ioannes, Stefano, Mattia, Barnaba, Ignacio, Alexandro, Marcellino Petro, Felitate Perpetua, Agata Lucia, Nete Cecilia Anastasia, Tonibus Sanctis Tuis, Inta Cronos Consocio Non Estimator Meriti, Sed Veni Quesmos Lalito Davmite, Per Christum Dominum Nostrum, Per Cionia Domine Semper Vona Creas, Santificas, Vivificas, Benedicis, Et Prestas in Nobis. Per Issum et cum Issum et in Issum, Desti Deo Patri Omnipotente Unitate Spiritus Sancti, Onis honor et gloria, per omnia saecula saeculorum. Amen. Oremus, precepti salutarivus moniti, et divine sogine formati audemus diceris. Pater noster qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, advenia regnum tuum, fia voluntas tua sicut in cielo et in terra, panem nostrum quotidiano da nobis hodie, et dimitte nobis in debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentatione, se libera nos a malo. Libra nos quaesmus, in domina fonibus malis, praeteritis presentibus et futuris, et decedente beata, eclorata semper, Virgine genitrice Maria, cum beatis apostolis tuis Petrus Paulo atque Andrea tonibus sanctis, ta propitio pacem in Deibus in nos Iesus Domine misericordiae tuae aiuti, et a peccato simi semper libere, et a fornit perturbationem securis. Per unden Dominum nostro, Iesu Christo, Filium tuum, qui te convivite in altro Spiritu Sancti Deus per ogni saecula, saeculorum. Amen. Pax Domine, si semper vobiscum, et cum Spiritu tuo, e comisse consacras o corpus et sanguinis Domine nostri Iesu Christi, fia cipentibus nobis in vita eternam. Amen. Agnus Dei qui tolis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei qui tolis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei qui tolis peccata mundi, dona nobis pacem. In Domine Iesu Christi, qui desiste apostolis tuis, pacem linco vobis, pacem meam do vobis. Da respicias peccata mea, sed fide in ecclesi tue, anche secundum voluntatem tuam pacificare quod non adigneris, qui vis et regnas de Deus per omnia saecula, saeculorum. Amen. Domine Iesu Christi, Fili Dei vivi, qui es voluntate Patris, cooperante Spiritu Santo, per multum tuam mundo vivificasti, libera me prox sacro santo corpus e sanguine tuum, af omnibus iniquitatis meis et universis malis, et facmi tuis semper inere mandatis, et a te nunc quasi parere permitas, con il Deo Patri e Spiritu Sancti vis regnas Deus in saecula saeculorum. Amen. Perciò corporis tui in Domine Gesù Cristo, quoteco indigno sumere presumo, non vi impromia in giudicio nel condenazione, se per tutta patati porrò sirmi otamento mentis et corporis, et ameram percipiendam, che vis regnas con Deo Patri e Spiritu Sancti Deus per ogni saecula saeculorum. Amen. Panem celeste accipiat in nomen Domine invocavo. Domine non sum dignus, Domine non sum dignus, Domine non sum dignus, ut in te sutetum meus et tantum diverbo et sanabitur anima mia. Corpus Domini nostri Jesu Christi, cus et anima mea in vita eternam. Amen. Quirit van Domino pro omnibus quirit ut mi, calicem salutare sacipiat in nomen Domini invocavo, laudas invocavo Domino da primicis mei salvus erof. Sanguis Domini nostri Jesu Christi, cus anima mea in vita eternam. Amen. Comunione spiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte dentro de mi alma, mas ya que no lo puedo hacer en ese momento sacramentalmente, ven por lo menos espiritualmente a mi corazón, como si ya te hubiese recibido

mi gozo, mi descanso y mi tranquilidad, mi paz, mi suavidad, mi perfume, mi dulzura, mi comida, mi alimento, mi refugio, mi auxilio, mi sabiduría, mi herencia, mi posesión, mi tesoro, en el cual esté siempre fija y firme e inconmoviblemente arraigada mi alma y mi corazón. Amén. Cotores sumus, Domine puramente capiamus, et tumba temporale fia nobis remedium sempre eternum. Corpus sum Domine consumus de sanguinis quem potabit, ad ravicerivus meis et presa ut in me norma ecerum macula, quem pura et santra fecerum sacramenta, qui vis regnas in saecula saeculorum. Amen. Dominus obiscum, et cum spiritu tuo. Spiritus Sanctus, docebit vos, alleluia, quacunque dixero vobis, alleluia, alleluia, oremus. Adesto quos sumus Domine populo tuo, et quen mysteriis celestibus imbuisti, a faustium furore defendem. Per omnium nostro, Iesu Christo, filium tuum, qui te cum vivite natus Spiritus Sancti Deus per omnia saecula, saeculorum. Amen. Dominus obiscum, et cum spiritu tuo, ite missa eis, Deo gratias, placet tibi sana Trinitas, obsequium simpitutis me et presta, pro sacrificium cotoculis tue, majestas igno otuli, tis adaptabile mi, qui ton nimbus procivus illo otuli, sit miserante papisabile, per Christum Dominum nostrum. Amen. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen. Dominus obiscum, et cum spiritu tuo, in eo Sancti Evangelii secundum Ioanne, gloria tibi Domine. In principio era verbum, et verbum era apud Deum, et Deus era verbum. Hoc erat in principio apud Deum, omnia per isso fatta sunt, et in isso factum est, in illo quod factum est. In isso vita erat, et vita erat lux hominum. Et lux tenebris et luce de tenebria non comprenderum. Fitum obisus a Teoc numerera Ioannis, hic venit in testimonium, ut testimonium peruret de lumene, ut omnes crederent per illum. Notre lui luce et ut testimonium peruret de lumene. Era luce vera, quae art illuminat omnium veniente in hoc mundum. In mundo erat, et mundus per isso factum est, et mundus eo non coniovit. In proprio venite sui, eo non receperum. Quodco autem receperum entuti teis potestate filius Dei fieri, isque creat in nomine eius, nunc sanguinis, nec est voluntate carnes, nec est voluntate viri, sex Deo nati sum. Et verbo caro factum est et habitabit in nobis, et vidimus gloria in eius, gloriam quasi unita Patri, plenum gratia et veritatis. Deo, gratias.